Hola, hola, hola, amigos y amigas de esta tu emisora favorita. Bienvenido, bienvenida. Una vez más comienza para ti, especialmente, el programa más refrescante de las ondas radiofónicas. El Flus Flus regresa una vez más. Ahí estamos. Una vez más con chistes, tonterías, locuras de por la red, los mejores temazos de todos los estilos y las voces cálidas y amorosas de Guindyman, quien te habla desde el control, y nuestro amigo Carlito Brigante. ¿Qué pasa, Carl? ¿Cómo estás? Que tengo hambre, tío. ¿Tienes hambre? Tengo hambre. Bueno, he llegado tarde, me he entretenido en comprar. Sí, sí, hoy empezamos un poquito tarde de nuestra hora habitual porque, Carlitos, has traído un regalo para el programa. No, he traído cosas para comer tú y yo. ¿Cosas para comer tú y yo? Tú y yo. Pero que la gente lo sepa, que te lo has currado, porque has traído como una merienda muy especial, ¿no? Vuelvo pues sí, a ponerte. He traído como unas gambas. Hombre, yo en realidad iba por sushi, pero como no tenían sushi, pues he dicho, oye, pues chico, no, yo quiero comer algo, pero lo de siempre, el jamón fileteado y demás. Oye, pues no. Unas gambas de estas cocidas. Jamón y gambas. Gambas, no, jamón no he traído. ¿Qué mix? Ah, ¿no? No he traído. No, no te has dado cuenta lo que he traído, ¿eh? No, he visto solo las gambas. ¿Tú has visto las gambas? Sí, sí, pero esta va a ser tu sintonía de inicio, ¿eh? Porque siempre me traes algo así como muy especial, ¿no? Y lo otro es, pues chico, un carpacho de ternera. Oh, qué bien. Con su aderezo. Lo que no hay es platos ni cubiertos, pero vamos, nos lo comeremos igual, ¿no? Ni pan, pero bueno, sí, por supuestísimo que nos lo comeremos igual. Y lo hacemos para dar envidia a la gente que nos escucha. ¿Nos ponemos finos después del programa? ¡Sí! Porque así es el Flus Flus. El programa que te anima, aunque te sientas rana. ¡Venga, hasta luego! ¡Chao! ¡Chao! Vaya rima, me las tengo que escribir antes. Pero bueno, como siempre tendremos nuestro repaso a los barrios. La información más conspi del planeta volverá a Escuchetes, que hoy vuelve con su nueva sintonía y enseñándonos su casa una vez más. Y hoy va a hablar de libros aragoneses. ¿Sí? Hoy sí, hoy viene muy literaria a Escuchetes. También tendremos a Pilipón y su chiste del gitano y el ventilador. Es de los buenos, te lo digo, ¿eh? Yo sigo esperando el de chorizo, pero bueno. El de chorizo ya lo tuvimos. ¿Ah, ya lo tuvimos? Ya lo tuvimos, qué mala memoria tienes. Uy, y no lo va a volver a contar. Es que somos mayores. No lo va a volver a contar. Soy muy mayor. Pero vamos, ya sabes que Pilipón, si por ella fuera... No. A ver, espera, que piense un poco, ¿eh? No. No, tengo el de chorizo. No, Pilipón, no. No. Es buenísimo. No, con una vez ya vale. Que no me deja contar. El chorizo que pica. Sí. Déjame contarlo. No, ya no lo cuentas más, Pilipón. Ya no lo cuentas más, ya tuvimos bastante. Además, Pilipón, que la he visto últimamente en redes sociales, y es una chica que desde que la conozco ha llevado coleta durante 30 años. 30, sí. Pues el otro día vi fotos en su Facebook con el pelo suelto por fin. Algún día compartiré una foto de Pilipón para que le veáis la cara y sepáis quién es. Pero cambios en la vida de todo el mundo. Claro. También estarán nuestros amigos y amigas de Zarpa, como siempre, en la voz de Elena, que nos ha vuelto a mandar un audio esta semanita para que sigamos con la gente de Zarpa, que adoptéis perros, que no os los compréis, claro que sí. También tendremos... la recomendación de un concierto muy especial que hay este próximo fin de semana. Y muchas cosas más, como siempre, agitadas. Pero, ¿cómo es? ¿Mezclado pero no agitado? Lo de James Bond, sí. Agitado pero no revuelto. Agitado pero no revuelto, pues sí. Así será. Bueno, pues como siempre, arrancamos. ¿Con qué sintonía? Con una que nos gusta muchísimo, ¿no? Que te hace ponerte la mochila... ¿Eh? Ese bocata en papel albal. ¡Vámonos! Na, na, na. Comenzamos, como siempre, con nuestro repaso a la información que nos dejan los barrios de nuestra querida Zaragoza City. Que, como siempre, si te quieres enterar de la información que hay en los barrios de tu alrededor, a ti, maño o maña, que me escuchas, ¿dónde tienes que entrar? En barrioszaragoza.org, que es la página de las federaciones de asociaciones de barrios de Zaragoza City. Esta semana, entre todas las noticias que tiene, he destacado dos que a mí me parecen muy buenas. Muy buenas porque se denuncian y porque en una vamos a tener que jugar tú y yo, y si algún oyente quiere, también. Sí, ya verás. Te empiezo por la primera, que viene a hablarnos de la enseñanza, porque hay demandas ante la extrema saturación de los centros en La Jota y Badorrey. ¿Qué dices, va dos reyes? Si son cuatro, pues aún así tienen el centro saturado. Que sepáis que las asociaciones, uy, como vengo hoy, de vecinos y las AMPAs proponen diversas medidas y reclaman un trabajo serio de planificación que permita dar un servicio educativo adecuado, digno y de calidad, según la frase de Joaquín Costa, escuela y despensa, que es hoy más que nunca una exigencia para la educación pública. Dicen las asociaciones de vecinos de La Jota y Vado Rey que la situación en que se encuentra el sistema educativo público en los barrios, en estos dos barrios, y tras las últimas actuaciones de la Consejería, la Comisión de Educación, de la Asociación de Vecinal de La Jota y las AMPAs del sector, que manifiestan que todos los institutos de la zona se encuentran casi al doble de la capacidad de su aforo original y que a nosotros nos afecta el Instituto Pilar Lorengar de Zaragoza City, ubicado en el barrio de La Jota. Se encuentra desde hace 5 años en una situación de extrema saturación. El Pilar Lorengar, que sepáis que originalmente tenía solo 4 vías por curso y tiene en la actualidad 23 aulas en la ESO, con una media de 6 vías y 7 aulas en bachiller, con un ratio que supera los 30 alumnos por aula. Esto supone aulas masificadas e incómodas, incumplimiento de los aforos y ausencia de espacios de recreo, que obliga a los bachilleres a salir del centro durante los tiempos de descanso, y que los alumnos de la ESO no puedan jugar a la pelota por ser inviable, teniendo que disfrutar de los descansos de una forma totalmente pasiva. O sea, que sales al recreo y ni siquiera tienes recreo. ¡Qué fatal! Porque ya demasiados niños están enlatados ahora mismo en el Pilar Lorengar, en estos centros de La Jota y de Vado Rey. Demasiados niños. ¿Tú te acuerdas, Carl, de cuando ibas al recreo? Bueno, ¿has ido al colegio? ¿Existían los colegios en tu época? Sí. Sí. ¿Sí, no? Sí, sí. Yo puedo decir... Perdón. Bueno, venga. Sí, tose. Yo puedo decir, por ejemplo, que cuando tenía 3, 4 años... Uf, pues fui aquí cerquita. ¿Cómo se llama aquí que cerca? Hay en la plaza de... Esta plaza de aquí, no me acuerdo. Fui a Párvulos, no recuerdo cómo se llamaba, ¿no? Y luego ya de ahí me trasladé a San José y fui al colegio municipal de San José. Municipal, Muy municipal. Bien. Además era una escuela muy divertida. Porque tenías lo típico, tenías dos edificios. Tenías el edificio a la derecha, que había... dos edificios más en un edificio donde en uno se hacía primero y segundo chicos y en el lado chicas, separados, ¿no? Separados totalmente. O sea, lo de la segregación ya viene de muy adelante. Y en el otro era segundo, o sea, tercero y cuarto. Además es muy curioso porque actualmente hay un instituto en Zaragoza que se llama El Hilario Val. Sí. Es un instituto que se llama Hilario Val. No tengo ni idea. Pues ese Hilario era el don Hilario que me daba mi clase en tercero y cuarto de bachiller, porque era un profesor, la verdad es que era un profesor fantástico. Mira. Que es como tiene que ser una persona. Un profesor te tiene que enseñar. Sí. Y ser, pues eso, buena persona y enseñarte. Pues mira, los barrios de La Jota y Vado Rey están que casi no pueden enseñar porque tienen demasiados niños que ya no caben ni en el recreo, que tienen que sacar los bachilleres a la calle y todo. Pues ni te cuento cómo era el recreo que teníamos nosotros, pero bueno. Sí, ¿no? Sí. Tú en tu época jugarías con la peonza, ¿no? Esto de partir la peonza. No, en realidad jugamos al fútbol. Jugamos con la pelota, no al fútbol, con la pelota, porque nos ponían una cosa redonda ahí, da igual como fuera, y le pegamos patadas y ya está. Y ya para adelante. Ya pues, está, esto para adelante. Tú calcula con lo que era los años, la tecnología, que los centros educativos y todo, ahora mismo en el Pilar Lorengar, por ejemplo, no pueden ni jugar a la pelota porque hay tantos niños que tienen que, o sea, ocupan todo el sitio y no se puede ni jugar. Entonces, claro, que los sacas, dices, al recreo y casi es más airearte. Y los bachilleres que se tienen que ir a la calle con la responsabilidad que se supone de sacas ya son mayores, pero lo sacas a la calle, algunos volverán a clase, otros no, porque como ya estás en la calle, pues ya espabilas y te vas por ahí. Eso es lo que pasa, por ejemplo, al lado de mi casa. Y tengo dos institutos y yo ya sabéis que voy a un bar porque no tengo internet. Sí. Y ahí a la hora del recreo pues vienen mogollón de chavales a tomar el café, la merienda y demás, pero luego, por supuesto, no vuelven. Claro. Desde aquí, el FluFlus, decirle a todos los jóvenes y jóvenes que nos escucháis que hay que volver a clase, aunque salga a salvar el rato de descanso, vuelve a clase. Después lo vas a agradecer. Sí, con los años. Lo malo es que te das cuenta años, con los años. Con los años lo agradeces, sí. Cuando dices, ¡ay, ya me decían que estudiara! ¡Ay, claro, te lo estamos diciendo! desde aquí, desde el Flux Flux, un ánimo para la gente del Pilar Rorengar, de los centros de Badorrey y de la Jota, y esperemos que se arregle su situación, porque como denuncian las asociaciones de padres y madres, las asociaciones de vecinos, ya vale de tener 30 alumnos por aula, de tener muchísimos más cursos de los que les corresponde, de limitar el aforo, bueno, de sobrepasar el aforo del instituto y de que además los niños no puedan ni jugar en el recreo. ¡Qué vergüenza, por favor! Esperemos que le pongan solución. Y de la educación nos cambiamos a la sección de urbanismo de la página de barrioszaragoza.org, porque esta me hacía mucha gracia, está en la sección de la calle es de todas. Y esta semana nos traen propuestas, ¿vale? Propuestas para el pabellón Puente, en su sección de desastres urbanos. Recordemos, amigos y amigas que nos escucháis desde Zaragoza City y gente de fuera, por si no lo conocéis, pabellón Puente es un puente que hicieron sobre el Ebro para la Expo, que está ubicado dentro del recinto de la Expo, y que aun siendo un puente que está vacío, ahora mismo no se puede. Y tan vacío, no pasa ni gente. No se puede usar. Es decir, hicieron un puente por encima del Ebro que solo se pudo usar durante la Expo. Yo no lo llegué a visitar nunca, ni porque a la Expo no fui. Pero pues ahí lo tenemos. ¿Tú fuiste? Sí, yo pasé, pero me pareció una cosa, pues, como decir, no sé, una cosa así como muy gigantesca en el medio, que es, que, pues, un puente es una cosa de paso, que me parece un espacio genial, pero me parecería un espacio genial si se utilizara habitualmente. Exacto. Cosa que no se hace. Ahí luego se quedó el pabellón Puente, que en su día, el arquitecto británico iraquí llamado Zaha Hadid hizo el pabellón Puente. Le dijeron, ¿ando saqué pabellón? Era una mujer. Ah, sí, arquitecta británico. Ah, vale, es que pone arquitecta británico y me ha liado el titular. Era una mujer. Y hizo así, hizo allí su pabelloncico puente. Lo aprovecharon la gente durante la Expo. Te y lo ahora digo porque cerró. Yo vi la foto y estaba como muy... ¿Estaba buena? Sí. ¿Te gustó, no? Sí. Desde aquí un saludo a Zaha Hadid, que te lo llevaste muerto por hacer el pabellón puente y no se ha vuelto a utilizar. Supongo que a ella tanto le da, ¿no? Ya, porque ya lo has hecho, has pillado tu pasta y te has pirado. Y además es que le dieron premios por ese pabellón. Hombre, claro que sí. La historia es que en la Expo, que se invirtió un muchísimo dinero en Zaragoza, recordemos, hay más desastres urbanísticos como la Torre del Agua, recordemos, super edificio que también está vacío por dentro, y el pabellón Puente. Y esta semana, en la página de Barrio Zaragoza, decían, ¿por qué no les buscamos nuevas utilidades al pabellón Puente? ¿Qué podríamos hacer dentro del pabellón Puente? ¿Vale? Decía en la página, dice, se me ocurren varios fines alternativos a este edificio y que además a lo mejor te cuadran. Dice que podría servir para prácticas de tiro con bazooka. Sí. Por ejemplo. Sí. Sí. Yo pienso, sí, para llegar de uno al otro lado, ¿no? Porque no vamos a decir que lo queremos tirar, ¿no? Porque ya que está construido y está, pues ¿por qué no? También se puede jugar, según la página, al marro pañuelo, que yo no sé lo que es. Ah, no. No, ¿qué es el marro pañuelo? No. ¿Es un juego de tu época? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Mira, el marro. ¿No has jugado al marro nunca? Uy, no. Qué jovencico que eres. ¿Qué, pero qué es? ¿Esto de que lo coges y te vas corriendo? No, no, no. De hecho, no había ni pañuelo. No. Yo jugaba al marro. Lo de pañuelo, yo por lo que veo, es posterior. Ah. Entonces, son dos equipos, uno en una pared y otro en otro. Sí. Entonces, tú te vas a pillar. Entonces, el marro, es el salvarte, es la pared. Ah. O alguno que esté cercano a la pared. Era muy divertido, ¿eh? Bueno. Hoy tener que explicar juegos viejos. Hombre, qué bien. Yo de pequeño jugaba al bote-bote en la plaza de mi barrio y todas esas cosas que también se han perdido. Y con los tirahuevos, pero bueno. Al marro pañuelo, por ejemplo, también dicen que para acelerador de partículas. O, por ejemplo, para gritar desde un extremo hasta el otro y comprobar el super eco que tiene, ¿no? Dices, ¡eco! Y a ver qué eco tiene la acústica, ¿no? También dice, para recuperar la transhumancia, que pase por allí el ganado, cuando pasa por aquí, que pase por el pabellón puente, ¿no? Qué bonito. También estaría muy bien. Y por eso, os proponemos, amigos y amigas del Flux Flux, que nos escucháis ahora mismo en directo, que nos peguéis un toque, qué demonios. 976-291-398. ¿Para qué podríamos usar el pabellón puente? Porque, Carl, ¿a ti qué se te ocurre? ¿Qué podríamos hacer con un espacio? Recordemos, para que la gente que no lo ha visto nunca, es un tubo vacío encima del río que pasa de un lado al otro. Recordemos, vacío es un puente y ahí está. ¿Qué demonios hacemos con él? Pues ¿Para vale. qué podría servir? Puede servir para muchas cosas. ¿Sí? Como por ejemplo. Sí. Pues un 2-3 reporta otra vez. Hemos dicho, un 2-3 reporta otra vez. No sé. Para jugar a los chinos. Para jugar a los chinos. Sí, ¿no? Para echar un partido de fútbol. Sí. ¿Verdad? Para hacer picnics. Por ejemplo. Para pescar. Podrías poner desde arriba. Para tender la ropa. Para tender la ropa. Hay mucho espacio. Para pegar chicles en las paredes hasta que lo llenemos. Por ejemplo. Sí, porque candados no puedes poner en el porque no hay enganches para los candados. No. Yo creo recuerdo que no había enganches para los candados. Gracias. Para hacer prácticas, cuando te tienes que pintar un cacho de tu casa, por ejemplo, pues te vas al pabellón puente y tiras de rodillo, así sabes si el color te va a quedar bien, si se lo chupa mucho la pared, ¿no? Por ejemplo, también. Sí, para que lo llenaran de grafitis, también estaría muy bien. Sí, pero ya sabes que lo de los grafitis está muy perseguido, entonces como que... Para montar fiestas así a lo loco, en plan raves, también estaría bien, ¿no? ¿Cabe tanta gente, eh? Sí, porque no va a caber. No, no caben en el Pilar Lorengar todos los chiquillos que tienen. No vamos a caber en el pabellón puente. Pronto. Hombre. Yo es que viendo. Para montar la 5 Marzada. Perfecto. En el pabellón puente, ¿por qué no? Yo es que estaba viendo, ya que has comentado antes lo de. Porque este, al fin y al cabo, esto es un puente, que es un espacio y que se pueden hacer cosas. Pero yo ahora viendo la foto, por ejemplo, de esta noticia, que veo lo de la Torre del Agua, dices. Sí, carajo. ¿Y esto qué es? Sí. La Torre del Agua. Es. Otro gran despropósito. Si no era más que un espacio en medio. Y una rampa para subir y para bajar. Sí. Y que al final no se ha vuelto a utilizar para nada de nada, como tantos edificios de la Expo que montan, desmontan y al final están vacíos. Pero que no sirven para nada. El puente sirve para poco, la Torre del Agua sirve para menos todavía. Lo increíble es que siendo un puente no sirva ni siquiera para pasar, de un lado al otro del río. Ahí os lo dejamos, amigos y amigas. Si alguien tiene ideas de para qué podría servir... Ya lo sabéis, 976-291-398. Aquí estamos Carl y yo. Para ti que nos escuchas en directo. Si nos escuchas en podcast a través de nuestra página de El Flux Flux en el Facebook, pues tendrás que espabilar y escucharnos en directo, claro que sí. Y si llamas les podemos dar una gamba. ¿Ah, sí? Claro, tenemos gambas, ¿no? Si llamáis, repartimos gambas. Venga, me apunto. Para que no digan que no traemos regalos, ¿verdad? Venga, pues dicho esto, y para acabar con esta sección de barrios, hoy voy a acabar con otro regalo, regalazo, porque os vengo a anunciar un cacho de bolo que hay este fin de semana, que hay un conciertazo. ¿Tú este fin de semana piensas salir, Carl? Este fin de semana, último fin de semana de febrero. Pues no sé, yo los fines de semana generalmente se los dedico a mi parienta. ¿Sí? Sí. Vale, que sepáis que hay un conciertaco este próximo viernes, creo que es, sí, 26 de febrero, en la Casa del Loco, de aquí de Zaragoza City, donde podéis ver a los Karoshi, a los Ride for All y a los Tordo Gordo, que son quienes me interesan a mí, coleguitas del Flux Flux. A ver, una cosa es que no salga, otra cosa es que no pueda hacer un esfuerzo. Hacerlo. Pues puedes hacerlo si quieres. Puedes hacerlo si quieres. Pero Tordo Gordo, grupo de rap metal de aquí de Zaragoza, que empezaron su andadura haciéndolo muy bien, haciendo buenos conciertos. Cuando ya estaban a punto ya de empezar a grabar disco y de empezar ya a salir bien, tuvieron una inundación. Las inundaciones del año pasado les pilló y se les llevó todo el local de ensayo. Desde entonces, toquemos madera. Han estado recuperándose y ahora ya por fin los volvemos a tener encima de los escenarios. Próximo día 26, por 7 pavos, tenéis 3 grupazos y os recomiendo encarecidamente a los Tordo Gordo, que son a quienes vamos a escuchar ahora mismo, porque de verdad que se lo merecen. Con temones como este Sonido Real, que es el que va a sonar ahora a través de esta emisora, tu emisora favorita. Y os recomiendo que vayáis al bolo. Yo allí estaré, como siempre, gritando y animando a esta peña, porque de verdad que se lo merecen. Así que mandamos ya fuera a nuestros amigos de Barrio Sésamo, escuchamos a los Tordo Gordo y después seguimos con más Flux Flux. No te despegues de tu emisora favorita, que nos queda mucho, mucho más y esto solo acaba de empezar. ¿Qué esperas a seguir a @guindyman? Únete a nosotros en el Flux Flux. ¡Vamos, vamos! ¡Ajá! ¡Cerdos con su crew! De rap y flow pagan por nuestras entrañas. Que suena así de guapo, no sé de qué te extraña. Estos cabrones derrochan metal a raudales.

en la tierra especial. Radio Topo, el Flus Flus y Gindyman, ¿qué más necesitas? ¡Pam, pam, pam, pam, pam! ¡Vuelve Flus Flus! Después de este pedazo de temón de los Tordo Gordo, recuerdo, el próximo día 26 de febrero en la Casa del Loco, 7 pavazos por ver a estos grandes de Zaragoza City que vuelven a los escenarios. No os lo perdáis, recomendado por el Flus Flus. Y dicho esto, seguimos con más. Carl. ¿Cómo? Carl, que me estabas contando que venías fastidiado porque llevas una semana mala con los dientes. Los que hemos ido al dentista alguna vez, la mayoría de nosotros y nosotras, sabemos lo mal que se pasa. Y por eso, para quitarte ese mal rollo, tengo nuestra píldora de humor, que ya sabes que tenemos a uno de los mejores humoristas fichados y que hoy va a acabar, porque ya no tengo más. Ah, pero aún te quedan. Hoy acaba. Hoy va a ser la última vez que esta sintonía precede al más grande de los grandes, Maños. Por eso, la escuchamos bien alta. Vuelve la Tecnojota al Flus Flus. ¡Sí! ¡Vamos! Esto es lo que va a petar los próximos pilares, ¿eh? Que lo sepáis. Igual petantes. La Tecnojota, que nos hace ponernos la boina, el fajín, el bastón, el chalequico, la camisa blanca, inconfundible, incomparable, insuperable, vuelve Marianico de Short. De Short. Me va a presentar, aunque ya me lo han dicho, soy Marianico por parte de padre, el corto avis, ¿por qué? El otro día llega el chavalico de Zaragoza al pueblo y dice su padre, hijo mío, ¿qué tal los exámenes? Dice, bien, papá. Y dice, los has dejado contento. Dice, jodo, dice, yo vuelvo para septiembre. Es bueno, ¿no? Es bueno. Eso me solía pasar a mí. Es bueno, ¿eh? Yo me quedaba siempre para septiembre. Y alguna vez me quedé para febrero, pero bueno. Yo alguna vez me quedé para el año siguiente. Bueno, dos veces. Hombre, yo a eso tanto no llegué, pero para febrero sí. Pues yo sí. Ay, la época de estudiar, los exámenes. Que hay mucha gente que estaba ahora acabando el semestre, ¿no? Que van así, ¿no? Las universidades, ¿no? Los semestres. Yo no fui allí. Bro. Yo tampoco la he pisado nunca. Pero bueno, ahí estaba Marianico con los exámenes y ya os digo que es el último. En el próximo Flus Flus tendremos que reclutar a otro humorista. ¿Es así? O llegar y convencerlo a él para que nos haga alguno nuevo. Estaría genial. ¿Buscaremos a Marianico para que nos haga alguno nuevo? ¿Y si viniera aquí? Sería tremendo. Tendríamos que poner la alfombra roja y todo, o sea, Marianico aquí en el Flus Flus. Sería increíble tenerlo ahí delante. Mira, lo buscaremos por redes, pero si no, amigos y amigas del Flus Flus, por favor, recomendadnos humoristas para que pongamos en el Flus Flus. Yo creo que voy a tirar por Manolo Rollo, os lo advierto. Los humoristas de aquí. De aquí. Tienen que ser aragoneses. Claro. Otras comunidades tienen los suyos, pero nosotros tiramos siempre del humor patrio, ¿no? Siempre de lo de aquí. Ese humor que sabe a borraja, ¿sabes? Sabe a croqueta de borraja con torrendo, o sea. No, con torrendo no, que es no más de Soria. No me hables de torrendo, que un torrendo me fastidió una de estas muelas que me ha tenido que quitar. ¡No! ¡Pobrecito! Con pues, lo que me gustan los torrendos. Bueno. Pues mira, si te gustan mucho los torrendos, muchísimo, podrías crear una religión para los torrendos. Por ejemplo, el torrendismo. ¿Qué te parecería? Adorar a un torrendo, tener un torrendo en un altar, ir a rezar los sábados. ¡Oh, santo torrendo! Nosotros te alabamos como parte fundamental del almuerzo de todos los días. ¿No molaría o qué? O sea, ¿eh? Yo es que a mí esto de las religiones, pues como que no. ¿No? Alguno estará diciendo, Gindyman, ¿qué demonios te estás bebiendo? ¿Qué has pensado en una religión para los torreznos? Eso que todavía no empezaba a comerse las cabezas de las gambas. Exacto. Además, yo no chupo las cabezas de las gambas, que lo sepas. Ni las patas. Ah, por eso las quieres para los demás, ¿no? Exacto. Pero, aunque os parezca rara, una religión para los torrendos, que sepáis que cualquier día podría tenerla. Porque cosas más raras se han visto. Hay una religión para Maradona. Sí. Y es un jugador de fútbol. Sí. Con todo lo que tiene detrás y delante. O sea. Pero las hay más raras. Dices, ¿más raras que la de Maradona? Mucho más raras. Hoy en el Flus. Yo creo en raras, no, más desconocidas diría, ¿no? Sí. La de Maradona es porque es muy conocido Maradona, pero... Más esotéricas, ¿no? Podríamos decir, para iniciados. Hoy en el Flus ponemos la lupa a las religiones más raras que hay en toda la galaxia. Sorpréndeme, sorpréndeme. Que igual me convierto. ¿Sí? Pues mira, la primera es un poco... Tiene un poco su lado oscuro. La Iglesia de la Eutanasia. Es una organización política iniciada por el reverendo Chris Korda en Boston, Estados Unidos de América, que empezó en 1962 y, según su sitio web, se definen como una fundación educativa dedicada a restablecer el equilibrio entre los seres humanos y las especies restantes de la Tierra. Su máxima es: no debes procrear. Los cuatro pilares sobre los que se sustenta esta religión: cuidado, el suicidio, el aborto, el canibalismo de cuerpos ya muertos, incluidos fetos, entre paréntesis, pero tela lo que acaba de poner ahí, y la sodomía. Dice que cualquier acto sexual no destinado a la procreación. Uno de sus lemas más empleados es Save the planet, kill yourself. O sea, salva el planeta y suicídate, tío. O Eat a queer fetus for Jesus, que en español quiere decir cómete un feto gay en nombre de Jesús. Tela. Tela, tela. Ojo. Sí, esta gente existe, como no podía ser en otro sitio, en Estados Unidos. Y que realmente como religión, pues a mí me deja con el culo torcido, que se suele decir, ¿no? Una religión que consiste en mátate, o sea, zumba todo lo que puedas y cómete un feto muerto, y si además si es gay, pues mejor. ¡Qué asquerosidad! Y es de lo más horrible que he leído, ¿sabes? Pero es así. Esa gente está ahí. Pero yo que estoy mirando... ¿Pero sabes qué? ¿Qué fue un músico de electrónica y tecno? ¿Quién? ¿El creador? ¿Sí? Acuerdo, sí. Pues en algún momento se le fue la pinza con algo que se comió en algún concierto. Yo lo siento por nuestro amigo, yo sí, pero yo ya sabía que el tecno lo... Sí, no lleva nada bueno. No lleva nada bueno la música electrónica, lo sabíamos. Ay, seguimos con más. Cuida, que hay más, ¿eh? Espera, a ver, apúntame algo, apúntamelo. La discografía. Un long player del 99. 6.000 millones de seres humanos no pueden estar equivocados. Muy bien. O tú, lo voy a buscar para ver si está por ahí, a ver qué es lo que dice. Sí, bájate alguna canción y ya me contarás a qué suena. ¿Qué nos ha gustado esa religión? Tenemos más. Por ejemplo, esta que casi no puedo ni leer. El nuwaubianismo. Este término agrupa a los seguidores de las doctrinas y enseñanzas de Dwight York. El grupo, que surgió en Nueva York en la década de los 70, defiende la supremacía de las personas negras. Deriva de la nación del Islam y los musulmanes negros, aunque tienen también influencia en el chaverismo y las sectas ovni. Entre sus creencias, enterrar la placenta de los bebés para que Satanás no la use para hacer un duplicado de niños recién nacidos, que algunos de los fetos abortados sobreviven y viven en las alcantarillas, donde se reúnen y se organizan para dominar el mundo, o que cada persona tiene 7 clones. Estamos viendo en el estudio la foto de uno de los chamanes del nuwaubianismo. Es un faraón, ¿no? Tiene como un poco de pinta de faraón. ¿Tiene bichos al lado? Faraón negro. Y sí, y la gente de al lado parece que está muy contenta. Sí, tiene al lado Anubis y a Horus, si no fallo en los dioses egipcios que me vienen ahora. Que sepáis que su líder York, que actualmente está en prisión por blanqueo de dinero y cargos de abuso sexual infantil, afirma que los negros descienden de una especie extraterrestre, de piel verde porque tenían magnesio en la sangre, pero al entrar en la atmósfera de la Tierra, el magnesio fue reemplazado por hierro, surgiendo así el color negro de la piel. Lógico, muy lógico, sí. Esto es así y los pimientos asaos. Si os queréis hacer amigos del nuwaubianismo, no nos llaméis al 976-291-398. Buscaros otras vías, ¿vale? Sí, y yo si bebo cerveza, ¿qué es lo que me pasa? Pues puedes hacer la religión del cervecismo, que seguramente tendría muchos, muchos seguidores. Pero tenemos más religiones raras. Por ejemplo, el movimiento raeliano. De estos, aún había oído hablar más veces, ¿vale? Los raelianos, ¿tú los conocías? Ese me suena. Te suenan, ¿verdad? Son como más conocidos, ¿no? Ese me suena, ¿eh? Los raelianos afirman que la vida en la Tierra fue creada por seres de otro planeta mediante ingeniería genética. Según su doctrina, una combinación entre la clonación humana y la transferencia mental podría proveer a los humanos del don de la inmortalidad. Aquí estamos viendo un montón de japoneses raelianos. Sí, ya veo las raelianas, ya. ¿Tú por qué te fijas solo en las raelianas? Porque está muy buena, tío. Madre mía, estás muy necesitado. Y además, este programa lo escucha tu parienta, contraria, también llamada novia, en algunos sitios. Yo de vez en cuando se lo pongo, otra cosa es que le haga caso, que ¿sí? Es diferente. Si queréis saber más sobre el raelianismo, el movimiento raeliano, que sepáis que el libro Geniocracia de Rael sostiene que con este sistema ya no será necesario el trabajo manual, pues sería reemplazado por robots hasta llegar a crear un sistema de vida autosostenible, que es algo como muy bonito, ¿verdad? ¡Sí! ¿No te gustan los raelianos? Hay una... Esta tiene también su tela. La lacrimología. Sí, fue inventada por una banda de metal progresivo norteamericana llamada Tool, de los que yo he escuchado algún tema y que tuvieron también su época de esplendor. En España los pusieron en varias emisoras, ¿vale? Tuvieron como su pinito. La lacrimología, que es el estudio del llanto, defiende que a través del dolor físico y mental, y en consecuencia las lágrimas de ese dolor, se puede llegar a un estado espiritual superior. Es muy difícil encontrar información acerca de esta lacrimología sin el contexto de Tool, por lo cual se ha dicho que la historia completa era una simple broma hecha por la banda para su propio entretenimiento y marketing o publicidad. Para. Tenemos aquí lo del dolor físico que ya lo he sufrido estos días con mis muelas, ¿no? Sí. Lo del mental ya lo sabes, pero yo que no lo veo por ningún lado, digo, yo que no me considero superior por... Anda, ¿y si resulta que soy superior a vosotros? Hombre, superior, yo te diría que superior no. La cuestión es, ¿cuánta gente encuentra una amplitud mental o de una nueva puerta de lo que son las sensaciones, las emociones, del placer, del gusto, del deseo, a través del dolor, como esa gente que paga porque le peguen, por ejemplo, patadas en la cristalería, si me acepta el término, o que les pisen con tacones, que les pasen por encima, que les escupan, que les peguen? ¿Cuánta gente? Pues hay gente que dice, ¿por qué no? En el estudio de las lágrimas lo puedes hacer. ¿Es una herramienta de marketing de un grupo? Sí. ¿Habrá alguien que se lo crea? También. Yo coste que luego pienso echar unas lágrimas comiéndome las cabezas de los lagos. Sí, ¿verdad? Llorando, ¿verdad? Totalmente. ¿Por qué los habrán sacado del mar? Dios mío. ¿Que no te gusta la lacrimología y piensas que es una flipada como leer los pozos del café? Lo tuyo puede ser, sin duda, la religión del unicornio rosa invisible. Sí. Porque, según los seguidores de esta religión, el mundo fue creado por una diosa con forma de unicornio de color rosa. Los seguidores de este unicornio, que además tiene un nombre muy bonito porque se llama Uri, llevan a cabo debates sobre sus actos, entre los que está que roba calcetines y que es la razón que explica su enigmática tendencia a desaparecer. Los calcetines perdidos son la señal de que Uri existe. Ya sé por qué tengo calcetines desparejados, ¿verdad? Desparejados totalmente. Pero si es invisible... Claro, es invisible porque si fuera visible verías cómo te roba los calcetines. Claro. Está clarísimo. Clarísimo. Además, si, yo sabiendo esto, puedo pensar que Uri en realidad puede ser invisible o el superjefe magnate de unas cuantas empresas de lavadoras que tragan calcetines. Podemos también poner una trampa. A partir de ahora, cogemos un par de calcetines, los guardamos a ver si nos roben. En plan Ratoncito Pérez, ¿no? ¿Qué? Los guardas debajo de la almohada y si desaparecen, ha sido el unicornio rosa invisible. ¡Qué fuerte! Además, hay científicos en contra de Uri. Porque hace poco vi un estudio sobre cuántos calcetines se tragan las lavadoras al año. Que sepáis que en España de media se tragan 4 calcetines. las lavadoras. Pero esto es lo que dicen los científicos que no creen en el unicornio rosa invisible. Idiotas. A ver, idiotas. A mí no, mi lavadora no se traga la da. ¿No? No. Pues la mía sí. Los pierdo yo o los pierdo la parienta, yo qué sé. Pues no. Está por ahí, estará por ahí. A mí me ha venido a visitar Uri porque tengo unos cuantos calcetines desparejados. Pero además que sepáis que también sostienen sus seguidores que el cuerno del unicornio rosa fue el molde de creación de toda vida y que por ello el ADN tiene forma de espiral. Eso es hilar bien. Tela marinera, tío. ¿Claro? O sea, tela. Sí, ya tenía toda la explicación. Claro, tú fíjate cuando descubrieron el ADN, que estaba ahí, ¿no? Médicos españoles también, ¿no? Dijeron, ¿esto por qué? Por el unicornio. Está clarísimo. ¿Qué pasa? Tú no eres de unicornios rosas y quieres algo como mucho más espiritual, que tenga que ver con esas energías que fluyen por el universo, ¿no? Y además, que la conozca todo el mundo, aunque no todo el mundo la siga. Tu religión, sin duda, es el yedismo. Yedismo de los Jedis de Star Wars. Se trata de una Jedi, en inglés. Aquí, los Jedis, los Jedis. Se trata de una religión reciente con gran cantidad de adeptos en Inglaterra y Nueva Zelanda, además. Basada, por supuesto, en la saga de la Guerra de las Galaxias. Cuenta con un código que todo Jedi debe aprender porque contiene la información necesaria para permanecer en el lado luminoso de la fuerza. En Australia, que sepáis, aunque os parezca una flipada, que hay más de 70.000 personas que se han declarado miembros del Jedi en el censo de 2001. En el Reino Unido, ojo, 390.000 personas, que son el 0,7% de la población. También se declararon en esta religión, bueno, esto en 2001 es el registro, ¿eh? Esto hizo que la religión Jedi fuera la cuarta religión más extendida de Inglaterra. ¡Ojo, eh! Y aunque no está reconocida oficialmente, sus miembros presionan para que los gobiernos lo hagan. Seguro que van a los ayuntamientos y dicen, ahora mismo, la religión Jedi es una religión oficial. Le pasan así la mano, ¿no? Como en la película. Y el del registro del ayuntamiento, apagar. ¿Qué tal fumado? Lo de la metadona es en otro lado, chaval. ¿Sabes? Pero claro, además pensar que la gente de la religión Jedi pues ya tienen las túnicas, ¿no? Los aparatos, la espada láser, lo tiene todo ya, ¿no? Está muy bien. Y por último, como ya decíamos, la iglesia de Maradona. ¡Ah! Esta claro. Sí que me gusta. Tú esta puedes, me gusta. Puedes no creer en los Jedis, pero en Maradona, ¿sabes? La mano de Dios. Exacto, la mano de Dios. La mano de Dios. Que le metió un gol a la pérfida Albión. Exacto. Que sepáis que la función de la iglesia de Maradona es mantener vigente la pasión y la magia con la que su dios, Diego Armando Maradona, jugó al fútbol y no olvidar los milagros que realizó en el campo, que fueron muchísimos. Y fuera del campo también hizo otras cosas, sí, sí. Pero no lo juzgues solo por lo malo. Maradona hizo muchas cosas buenas. Si te gusta el fútbol, si no, pues te la puede traer. Pues sí. Pero ahí está, la iglesia de Maradona, que también está. En España no tiene muchos seguidores, en Argentina muchísimos. Y, sobre todo, hay jugadores argentinos, como por ejemplo véase Messi, que está muy picado porque él no tiene religión. Y Maradona sí. ¿Llegará algún día? No lo sabemos. Si algún día llega la religión de Messi, o de otro, de Di María, o de alguno así, ¿dónde la contaremos? Como siempre en el Flux Flux, el único programa capaz de traerte estas tontadas así de gordas. Yo con estas cosas, ahora me entero. ¿Por qué no creo en estas cosas? Es porque encima estoy loco. Oh. Pues para ti, amigo o amiga, que tampoco lo comprendes y que también piensas que estás loco, pero compruebas que hay gente más loca que tú, creyendo en unicornios rosas que roban calcetines, un pedazo de temón, recomendado por nuestro amigo, por mi amigo el Pecu, y después seguimos con más, un poquito de punk, ¿vale? Avanti, o popolo. Venga, vámonos. ¿Qué haces? ¿Escuchando esa puta mierda de pitingo otra vez? Apaga eso y pon el Flux Flux. ¡Flux Flux! ¡Flux Flux! ¡Flux! We'll be right back. esta semana. En Antena 4 y Pico no te pierdas el estreno de No tienes vergüenza. El nuevo concurso en el que los famosos destrozan canciones conocidas. Con dos humoristas que parece que molan. Una de las tías buenas de la tele. Un artista que no triunfó en Eurovisión. Un gay. Y dos olvidadas pseudoestrellas que harán las delicias de cualquier público aborregado. Recuerda, el viernes, No tienes vergüenza. En Antena 4 y Pico. Enchúfate a la vida y prende Radio Topo. Plus, con Guindyman. Una que vuelve el Plus Pluna. ¡Venga! Pedazo de temón, comunidades seguras de las Adelitas y después la monja enana con el hijo de puta, hay que decirlo más. Perdón por el taco, pero se llama así la canción. Es lo que hay. Una cabeza menos para ti de la costilla. ¡Oh! Seguimos, porque además... ¡Qué tarde vamos! Por eso tenemos rápidamente dos cosas que nunca faltan en el Flus Flus. Tendremos nuestro cacho de locura con los muñecos radioactivos, pero antes tenemos que poner nuestras trompetas porque llega la grandísima contadora de chistes de nuestra ciudad, que como ya te he dicho, se ha soltado el pelo hace poco... Y se ha ido a vivir a la costa, creo. Porque he visto fotos de ellas, fotos de ella en una playa muy bonita. Y no sé dónde está. ¿En bikini? No, en bikini no. Esté donde esté, sé que alguien le está contando un chiste malísimo, pero que al final te reirás. Porque ella es así, no puede parar. No puede parar. Esté donde esté, te tiene que contar uno. Y el del chorizo después. Por si acaso no la conoces, estamos hablando de Pilipón. Hoy, el gitano y el ventilador. Atentos. El del ventilador, ¿lo sabéis? Está la familia chicharrada en verano y está el padre gitano con el ventilador para el sol. Y está la familia mirándolo con la gota de sudor sudando tinta. Total, que es el gitano. Me voy a cagar. Como alguien toque el ventilador, se corto las manos. Total, que nada, se va el padre y el niño le da el botón y empieza a girar el ventilador. Y toda la familia, ¡ay, qué bien, qué fresquito, qué fresquito! Llega el padre y dice, ¿qué ha pasado aquí? Y dice, ¡napa, que te está buscando! ¿Cómo te has quedado? ¿Que te está buscando? ¿Te has quedado o no? Te está buscando el ventilador. Pilipón, no puedes subir el listón. No puedes subirlo, ¿sabes? Es lo que hay. Pero tiene un montón así, ¿sabes? Además, Pilipón, que también me estoy quedando vacíos de chistes de Pilipón. Y como ahora he visto fotos de que está fuera, igual no la voy, ¿sabes? La voy a tener que secuestrar o a saber dónde tendré que ir para grabar más chistes de Pilipón. Como siempre, amigos y amigas del Flus, que vosotros tenéis chistes mejores o peores, nos los podéis enviar. ¿A dónde? A nuestra página de Facebook del Flus, claro que sí, que está muy calentita. Siempre vamos colgando nuestros enlaces, nuestras tontaditas, las canciones que ponemos. Siempre están ahí y, por supuesto, nuestros podcasts para que os los descarguéis. Claro que sí. Ahí estaba Pilipón, te ha dejado mal, ¿no? Te ha dejado roto. Sí. Me ha dejado, ¿sí? No me he enterado. No te has enterado bien, ¿no? Serán las muelas y las cabezas de la cosquita. Pues por si acaso no te has enterado o no te ha gustado, nos vamos a otra cosa. Porque hace ya semanas, ya sabes, nuestro amigo Edu nos informó de los muñecos radioactivos, agresivos e inhumanos, que están por la red. Tienen muchísimos. Y hoy hemos vuelto a buscar uno de estos muñecos radioactivos. Y como después tendremos a nuestros amigos y amigas de Zarpa, hoy me he ido a buscar uno que vaya sobre animales. Y he encontrado este, que se llama Fuchi el Robo Perro. ¿Vale? Así que escuchamos una nueva tanda de los muñecos radioactivos. A ver qué te parece Fuchi el Robo Perro. Radioactivo presenta el juguete sensación y más perro del año. Fuchi, Fuchi. Fuchi actúa como un auténtico canino. Se orina y hace caca en toda la casa, dejando un sabroso buquea. Fuchi, Fuchi, el perro muerto. Fuchi, Fuchi, apesta bien cañón. Gracias a su motor de propulsión a chorro de perro, Fuchi les acomoda unas corredizas locas a tus enemigos y también a tus amigos. ¡Y el Juanito! ¡Dile a tu Fuchi que me regrese la pierna! ¡Si no, ya no juego, Mediante su chip inteligente, Fuchi es capaz de ser localizado vía satélite, vía Morelos y vía Gustavo Vaz. Fuchi es tan trucha, bueno, tan perro, que hasta contesta el teléfono. Bueno. Bueno. ¡Cállense! Casa de la familia Espinosa Villarreal, no hay nadie, soy el perro. Fuchi, Fuchi, nunca le da rabia. Fuchi, Fuchi, el moquillo que dobla. Fuchi nunca será víctima de enfermedades comunes y corrientes. No, por eso viene con el parvovirus I Love You, que mientras babea aceite, le permite reunir a toda la familia aterrada en un rincón de la casa. Por la noche, Fuchi, Fuchi, el perro campeón. Hazte de un dinerito extra metiendo a Fuchi a las peleas de perros. Nada más no le digas a nadie que es robot. ¡Ándale, Kofi! ¡Sí te dejas! ¡Sí! Ofensivos e inhumanos. Advertencia. Oye, meterlo a bañar implica un enorme riesgo de choque eléctrico. Usa 3 baterías de tractocamión no recargables. Oye, pues a mí me ha gustado sobre todo la sintonía, ¿no? De Fuchi. ¿No ha molado? ¿Eh? Pero lo de la batería de camión no recargable está muy bien también. Pero estaba muy bien. Juguetes radioactivos, ofensivos e inhumanos. Que como ya sabéis, tienen aquí el huequito en el Flus. Seguiremos buscando más locuras, más tontunas, más vídeos que sean escuchables. Amigo o amiga, ¿te encuentras algo en internet que mola y que puede ser radiado? Mándanoslo, claro que sí. A nuestra página de Facebook del Flus, a mi Twitter, @Gindyman, o al Twitter de Carl. ¿Cuál es tu Twitter, Carl? No tengo Twitter. No tienes Twitter. Ya lo sé. Algún día puede que te hagas y podrás comentar los programas de la tele y poner tonterías como hacemos todos. Ya las pongo por Facebook, o sea. Sí, ¿verdad? Pues a ver, ahí estaban los juguetes radioactivos. Y con ellos volvemos a otro bloque musical. Porque hoy vamos tardecitos de hora y tenemos que seguir poniendo temones. Y después viene nuestro prime time con Zarpa, con escuchetes y con muchas más noticias. Pero un poquito más de música. Silvia, y además... Silvia. Sí, Silvia. Viene Silvia. Y como sé que tú la quieres, la adoras, te mola. te mola. O sea, sé que tienes una foto de escuchetes en tu casa. Te voy a poner un tema que habla de amor, de nuestros geniales Bomba Estéreo, un grupazo que me sigue encantando y me seguirá encantando. Que habla de eso, del amor, qué bonito y qué cruel a veces. Y después seguimos con más. Pero Bomba Estéreo, somos dos, no te lo pierdas. Apaga el canal Plus y sintoniza Flux Flux con Guindyman. Nena, ven, corre, hay un bicho en la cocina. Vale, tranquilo, que ya voy con el flus flus. A ver, ¿Dónde está el bichito? ¡Jodo! Alinea tu vida con Radio Topo. Escucha el Blues Blues con Gildiman. Regresamos en el Flux Flux Ecuador de nuestro programa, nuestro prime time, como siempre decimos, ¿eh? Con esta sintonía que tú recuerdas, ¿de dónde es esta sintonía? De Zarpa. De Zarpa, pero ¿sabes de quién es la sintonía original? No. ¿No te acuerdas? No. Programón presentado por una chica morena. No. Es la sintonía del Waku Waku. ¿Recuerdas aquel programa? Dios, que son muy mayor, tío. ¡Ay! Programa de animales que nos hace de sintonía para sí nuestros amigos y amigas de Zarpa, ya sabéis, esa ONG de Zaragoza que se dedica a acoger perros y gatos que están abandonados en situación de maltrato, los llevan a su guardería para que tengan una vida digna y que tengan la opción de que sean adoptados, ya sea de manera temporal o permanente, por amigos y amigas que les gusten los animales y que estén en este rollo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te parece bien, no? Tienen que ser adoptados por gente como tú. Exacto, como tú, que nos escuchas, amigo y amiga del Flux Flux, que seguro que te muelan los bichos y seguro que tienes muy claro, que si quieres un perro o un gato, no te lo tienes que comprar, lo tienes que adoptar. Exacto. ¿Sí? ¿Sí? Por si acaso no lo tenías claro, yo te lo iba a explicar muy malamente. Pero nuestra amiga Elena lo explica de maravilla en el audio que nos ha mandado esta semana. Así que escuchamos a Elena y después más. Buenas tardes, amigos del Flux Flux. Os voy a contar una historia que me ocurrió hace unos días tomando un café con una amiga. Tras ponernos al día de nuestras cosas, me contó que se estaba planteando comprar un perrito que a su hijo pequeño le hacía mucha ilusión. Se me pusieron los pelos como escarpias. ¿Comprar? ¿Cómo que comprar? Ahí me dijo, pero entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Evidentemente adoptarlo. Perro, gato, conejo en general. En el primer momento en que decides que quieres una mascota, sea lo que sea, lo primero que hay que hacer es informarse sobre la adopción. No importa que busques un cachorro o una raza concreta, infórmate primero en las protectoras, en el centro de protección animal de tu ciudad, en las perreras. Aunque os parezca mentira, también se abandonan cachorritos y perros y gatos de raza. En Zarpa, sin ir más lejos, hemos rescatado en varias ocasiones cachorros muy chiquititos y gatos, ya no os quiero ni contar, recién nacidos abandonados a su suerte. Y en cuanto a las razas, no hay un patrón. Tanto en la guardia como acogidos como felizmente adoptados, tenemos y hemos tenido de todas las razas: galgos, podencos, mestizos, pastores alemanes, mastines. Es decir, lo que a la hora de comprarlo fue decisivo, a la hora del abandono, ya veis que no es en absoluto importante. Todavía te preguntas por qué adoptar. Al adoptar un animal, tienes que darte cuenta que estás salvando dos vidas: la del animal que adoptas y el nuevo animal que ocupará su lugar, haciendo de él el animal más feliz del mundo, algo que va a agradecer eternamente. Y cuanto mayor sea su edad, más amor nos va a demostrar en agradecimiento. No creáis que por ser cachorro se adapta mejor a su nuevo hogar. Tanto un cachorro como un adulto necesitan un periodo de adaptación. Es cierto que desde la protectora Zarpa os damos orientación cuando os decidís adoptar sobre este periodo de adaptación, tanto sea un animal adulto como si es un perrito chiquitín, un cachorro. Antes de adoptar, informamos del carácter del animal. En Zarpa, además de informaros, podéis venir a pasearlos y conocerlos primero, de manera que lo conoces antes de llevártelo a casa. ¿Entendéis por qué hay que adoptar y no comprar? Y si te decides, ya sabes, puedes encontrar información en www.zarpa.org o en nuestro perfil de Facebook. Muchas gracias y hasta la próxima, amigos. Pues ahí estaba nuestra amiga Elena de Zarpa, creo que sí. Aunque ella lo ha dicho muy clarito, lo ha explicado, el porqué, todo lo que se encuentran en Zarpa, que recogen un montón de animales de cualquier raza, ¿sabes? Tanto perros como gatos, gatitos, ya lo habéis oído, recién nacidos. Además, ahora cuando venía hacia el programa, me he encontrado por la calle a dos personas que llevaban dos gatitos muy chiquititos, ¿sabes? Que supongo que los habrán encontrado por ahí y se los llevaban a casa. Por favor, amigos y amigas del Flux, sé que lo tenéis claro, pero esto hay que repetirlo. No compréis perros, no los compréis, adoptarlos. adoptarlos. Hay muchísimos perros y muchísimos gatos que necesitan un hogar y que están ahí, ¿sabes? Además, hoy vamos un poquito justo de tiempo, pero no, tranquilo. Yo puedo contar un poco una historia. Sí, sí. Por supuestísimo. Hoy no, pero por ejemplo, a lo mejor cuenta. Para el próximo programa. Cuenta. Mi hermana cogió una perra. Sí. Una perra, pero ya mayor, de una perra de una protectora. De una perrería. De una perrera o de una protectora, perra, sí. Una perra. Además, una pastora alemán preciosa. ¿Eh? Pero tenía muchos problemas, pero era una flipada. Sí, ¿verdad? Era una flipada. Yo recuerdo cuando recién cogida. Tenía que ir muchas veces al veterinario porque tenía muchos problemas físicos, que le tuvieron que vendar la pata trasera, que tenía que ir a andar a tres patas. Y yo recuerdo que venía a mi casa, que, a casa de mi madre, porque en realidad era casa de mi madre, y subía de propio por ver a mi madre, ¿no? Sí. No sé, es que me toca un poco esto. Te toca la fibra, ¿no? Yo no creo que tengas en este momento. Es que son unos animales increíbles. El coger un animal que está abandonado, que ha sufrido malos tratos, que lo coja una familia, una persona, que lo trate como lo que es. Entonces, sí. Es una flipada. Es algo muy bonito y que además yo creo que te llena mucho como persona. Yo desde mi experiencia, yo he tenido perros de acogida, tuve uno de zarpa, hace poco he tenido 3 semanas un perro por unas circunstancias, ¿no? De un amigo y tal, y me encanta, ¿no? ¿Sabes? Pero vamos, un amigo mío, Rufo, desde aquí un abrazo, también se llevó un perro, en este caso de la perrera de Peñaflor, y tiempos después de que lo tuviera, meses, bueno, a lo mejor un año, nos encontramos a una chica, que además es de zarpa, no recuerdo su nombre, nos la encontramos en un bar y de ver al perro dijo, anda, este perro se llamaba Suelillo, cuando lo encontraron, Suelillo. Y nos contó la historia del perro de mi amigo, ¿eh? Cuando ella lo recogió y lo llevó a zarpa, ese perro lo estaban intentando ahogar en el río. Lo estaban tirando al agua, ¿vale? A ver hasta cuándo no salía. Ella, a los chicos, que además eran niños, que lo estaban tirando al agua, les tuvo que dar 5 euros para llevarse el perro, ¿vale? Porque no se lo daban, aunque lo quisieran matar, no se lo daban. Lo tuvo que pagar. Le dio 5 euros y se lo llevó a la protectora. Se lo dieron a una familia que lo adoptó. Y desgraciadamente, por lo que sea, esa familia o lo perdió, o lo abandonó, o lo soltó. Pues mira, se volvió a perder y acabó en la perrera de Peñaflor, de la que lo cogió mi colega. Ya con un par de años, ¿vale? Ahora ese perro, que se llama Lu, es un perro acojonante y yo te diría que es el perro más educado, mejor educado del Picarral. Y si hay alguien del Picarral que me está escuchando, seguro que conoce a ese perro y sabe quién es. Pero es que el problema no es el de los... ¿Y es acojonante? El problema no es los animales, ¿no? Son los dueños. Son los dueños, efectivamente. Al final son no los hay, dueños. No hay ningún... Por ejemplo, que es que los perros... Hay perros agresivos. No, el perro no es agresivo. Es el dueño el agresivo. Sí. Es así. Y yo la historia que contaba antes a mí me produce profunda tristeza porque esta perra estaba pues muy mal y terminó. Sí. Además. Tuvieron que hacerle muchas operaciones y llegó un momento dado que le dijo el veterinario, mira, no. Ya no se puede. Aprovechando que está aquí ya. Sí. Que está necesidad, pues no. Desgraciadamente. Pero era. Oye, a mí me encantaba. A mí Cora, que se llamaba Cora. Sí. Me encantaba, era un encanto. Mira, el perro de mi colega, Lu, desde aquí un abrazo también, si me está escuchando, que ladre, tiene lismania, pobrecico. Pues oye, se medica y ya está. Aún así, un perro increíble. Hace poco, un compañero de trabajo se ha comprado, no es un American Stanford, es un braco. Un braco. Y el día que me lo dijo, me dice, no, que me he comprado perro. Le dije, pero ¿estás modorro o qué? ¿Cómo demonios te has comprado un perro con la de perros que hay por ahí? No, es que tal, con la tontería de tener un braco. Que, por supuesto, se le están merendando los sofás, las sillas, tal. Yo no digo que la raza sea mala, ¿eh? Ojito, no quiero ir por ahí. La historia es, él lo que necesitaba es un animal de compañía, ¿sabes? Vale, pero... La historia es que por el rollo fashion se acabó comprando un braco, que va a ser un perro, que va a ser demasiado para él, demasiado para su casa, ¿sabes? Y que al final, si hubiera adoptado uno, ¿sabes? Pero se habría quitado muchas cosas de en medio y encima hubiera hecho algo muy bueno. Yo cada día que me habla del perro se lo recuerdo. ¿Sabes? Animal de compañía. Mi hermano también tiene. Tu hermano es un animal de compañía. Qué feo. Perrico callejero, que se lo trajeron de Valencia. Sí. Perro callejero. De estos que todavía es, que come de maravilla, pero que todavía es contra la comida. Es un encanto perro. Y perro compañía. ¿Vale? ¿De dónde sale? De la calle. Claro. Pues sí. Es que no hace falta gastarse una pasta en comprar un animal. Hace falta cuidar el que tienes. Sí. Y sobre todo, tener un poco de conciencia y de moral y decir, ¿para qué vamos a seguir fomentando un negocio con animales en tiendas, en donde sea, que te lo compres, ¿vale? Mientras hay un montón de perros y de gatos que necesitan un hogar, que ya están ahí y que si no van a acabar o atropellados o malviviendo o muriendo por el campo o muchas otras cosas. Por favor, repetimos y no os cansaremos nunca. No se os ocurra compraros un perro, no se os ocurra adoptarlo. Hay muchísimos perros que seguro que os harán igual de felices o más. Y dicho esto, tenemos que cambiar de tercio porque es nuestro prime time y en el prime time tenemos dos obligaciones. Los primeros, nuestros amigos de Zarpa, por supuestísimo, y desde aquí los aplausos por su labor y la labor de Elena, que siempre nos manda estos audios. Y por otro lado, también extendemos la alfombra roja para esta sintonía que a ti sé que te encanta. Ya se te está poniendo cara, ya se te está poniendo carica, Carl. Carl, estás enamorado y no lo sabes. Estás enamorado y no lo sabes, tío. Es el porte que tiene, es ese peinado que parece, yo siempre le digo, parece que te has escapado de una boda, Silvia, porque lo parece de verdad. Siempre elegante, siempre fina y además siempre con el aragonés por bandera. Una chica que no te dice hola, ¿cómo estás? Te dice hola, buen día. ¿Eh? Isto ye a escuchetes. ¿Sabes lo que te digo? Están pensando en poner su cara en la bandera de Aragón en el ayuntamiento. ¡No os digo más! O sea, ella tiene mucha influencia, cada día más conocida. Os recomendamos, como siempre, que os suscribáis a su canal. Y si no la conoces, abre tus orejas y tu corazón, porque llega Silvia Cebolla a Escuchetes. Esta sintonía nueva, ¿eh? ¿Qué hablas de sintonía? Hola, buen día. Hola. Me digo Silvia y estoy a Escuchetes, a canal de YouTube de Raso en Aragonés. Güey, tos que le va a charlar, ya sabes que siempre tos charro de bella coseta, de os libros en Aragonés. De Aragonés, como hemos charrado muchas vegadas, y una lengua viva, y vea mucha chen que escribe novelas, o escribe libros, o de diferentes menas, ya sigan diccionarios, ya sigan vocabularios, novelas, mesmo cómics, que son de raso en aragonés, en estándar o en las diferentes variedades, y de una traza gráfica o de otra traza. A cosa ye que había mucha literatura y muchas cosas para leer en aragonés. Y desde aquí, os quiero animar a que le digas en aragonés. Lo de escribir en aragonés no es una cosa nueva. Ya se viene haciendo, pues, mismo en la Edad Media, se cierran documentos como actas notariales o cositas oficiales que ya llegan en aragonés. Pero ahora en la actualidad, os voy a charlar de, pues, el aragonés actual que ya he escrito. Que, por ejemplo, había diferentes editoriales que se dedican a editar libros en aragonés. Como puede estar Gara, como puede estar Sordica, Rolde, Prames, Transiberiano y muchas otras más. Aquí tengo toda mi estantería con los míos libros de toda mena, de literatura, la mía carrera, dos estudios y, como no siempre, aquí a man del ordenador para poderlo hacer servir cualquiera, a mi sección de libros de raso en aragonés, con diccionarios, con libros para leer, de muchas cosetas. Y como todas las semanas, quereba hacer una frase feita. La frase de esta semana ye: fese una cuclareta. Que, como ya sabéis, pues después de minchar iso nos dentra sueño. ¿Y qué hacemos? Pues nos hacemos una cuclareta. Y así nas me despido por güey. Que vaiga bueno, que pase buena semana. Au, besed. Es que esta sintonía enciende, ¿eh? Que vaiga bueno. Qué guay. Es que es increíble, increíble. Silvia, además, que en, como siempre ya sabéis, sí, que vaiga bueno, muchos veces sí que vaiga bueno, ¿no? Que creo que dice ellos siempre. Que lo pases bien y que vaiga bueno. A, V, C y que vaiga bueno. Que vaiga bueno, claro que sí. Ya has visto. Bueno, ya lo has escuchado. En vez de decir echarte una siesta, en aragonés se dice ferse una cucladeta. ¿Eh? Que está muy bien. En mi pueblo diríamos fer la migdiae. ¿Sabes? Tú que eres de por ahí. Exacto, yo soy del aragonés oriental. ¿Sabes? De por ahí. Pero vamos, Silvia, que además, cuando hace los vídeos, en este vídeo de que habla de escritores y tal, hace un calendario muy bonito que os podéis hacer personalizado para todo este año, ¿no? Porque este vídeo era del principio de año. Y siempre me gusta porque enseña su casa, ¿sabes? Se ha cambiado de casa, ya lo dijimos en el programa anterior, se ha cambiado de casa. Y hay una cosa que siempre perdura, que es una gallina así como de trapo que tiene, que eso siempre está igual. Pero me hace gracia, si veis este vídeo en su canal, es un poco desordenada con los libros, diría yo también, ¿eh? No lo he visto, pero lo veré. Pues míralo. Porque sí, ella siempre va muy apañada, pero para los libros no, Silvia. Ahí te... ahí, ¿sabes? Se te ha ido. A ver, todos tenemos un puntito rarito, ¿eh? Sí, ¿no? Vamos a ver, todos tenemos un puntito rarito. No podía ser perfecta, ¿no? Claro, todos tenemos un puntito rarito. Entonces yo perdono esto a Silvia, lo de los libros se lo perdono. Hombre, tú se lo perdonas todo a Silvia. ¿Todo? Porque estás enamorado. Totalmente. Estás muy perdido. Totalmente. Con Silvia cada vez que vamos a la flama y te mira y te dice lo de... hola, buena Nui. A mí ni me mira, macho. Pero bueno, ¿cómo no te pero el hecho de que no me mire yo con mirarla de ella tengo bastante. Oh, Dios mío. ¿Quieres que vayamos después a ver a Escuchetes y le comentamos algo? ¿Con los langostinos o qué? Con los langostinos en la boca, siendo ella vegetariana. Sí. Por eso lo digo. Sí. Pues venga, nos acercaremos y diremos: Silvia, nos hemos metido una docena de gambas pensando en ti. ¿Se lo diremos? Sí. Ya sabéis, amigos y amigas, si queréis más aragonés de Raso, el único canal de Raso en aragonés en YouTube, a Escuchetes, suscribiros y en los comentarios ponerle que la habéis escuchado en el Flus Flus, que le hará multismo y emoción, ¿no? ¿Qué dirían ellos? Multisma. Multisma, creo que dicen. Multisma. Multisma. Yo es que como hablo chapurreado, yo no sé lo que hablo ya. Ni yo. Por eso, como no sabemos lo que hablamos, mejor hacer un break musical con uno de los buenos temones que ponemos en el Flus Flus y después tenemos más noticias y llegará la conspi, ¿eh? Así que, abre tus orejas, sí. Hoy nos vamos a ir hasta la luna y a más sitios. Además, se ha acabado ya Expediente X. ¡Oh! ¿Ya se ha acabado? Sí, los 6 capítulos se han acabado ya. Pues ¿sabes qué? Creo que echan el sexto capítulo el domingo que viene, con pues, lo cual se acaba. Pero ha sido tal éxito, sí, tal éxito, que la Fox ya está pensando en hacer una segunda temporada. Pues mira... A soltar pasta a los... Yo aún no he visto ningún capítulo. Pero bueno, después tendremos la conspi del Flus Flus, más noticias y más musicón, como el temón que va a venir después de la maravillosa orquesta del alcohol. Así que no te despegues de tu emisora favorita, que nos queda mucho, mucho más. Eso me lo tengo que copiar. ¿Flus? ¿Flus? ¿Flus? ¿Flus? ¿Flus? ¿Flus? ¿Flus? ¿Estás grabando también esto? ¿Lo que estamos hablando entre medias? Caca, culo, mierda. No tengo fuerza para rendirme. No tengo tiempo para esperar. No sé si habrá algún camino. Si algún día podré llegar. Gritar sin voz, las calles vacías, mientras mientras quede una nota por tocar, las nubes negras siempre me guían a un lugar al que llamar hogar. He perdido con los ases, he soñado con volver, el silencio no lo llena los compases. He perdido con los ases, he soñado con volver, el silencio no lo llena los compases. Ponte en situación. Celebras una fiesta en tu casa, con tu familia, amigos y esa chica que tanto te gusta. Y como siempre, viene tu colega tocándose la barriga y te dice gritando eso de: me voy a tu despacho, que me viene un fax. ¡Oh, no! Otra vez la pestud de ese cagalubias. ¡No! Tranquilo, el nuevo Flus Flus aromático ha llegado para ayudarte. Simplemente presiona y nota su intensa fragancia. ¿Pero esto qué es? ¡Dios, qué asco! ¿Pero a qué huele esto? ¡Sardinas podridas! También puedes elegir entre los olores de container al sol, huevos duros podridos, pedo de monja o cubo de vómito. Nuevo Flus Flus anticapurcios. La mejor defensa es un buen ataque. Estás escuchando el Flus Flus en Radio Topo. Tras este paro musical, llega el momento de la conspe. OVNIs, chemtrails, cosas que pasan en la luna, cosas que pasan en la tierra, amenazas de muerte, monos con cuchillos, de todo. Hoy traemos de todo. Tú estás muy apenado porque se ha acabado Expediente X, como ya has dicho. Pero esto no sé si lo han sacado en Expediente X, porque según he leído estas semanas, el Apolo 10, no el Apolo de limón ni el Apolo de naranja, el Apolo 10 captó una extraña música en la cara oculta de la luna. Esto lo publicaba el diario Público, valga la redundancia, como los astronautas, al pasar, los astronautas del Apolo 10, cuando orbitaban sobre la cara oculta de la Luna en el 1969, oyeron una misteriosa música que duró aproximadamente una hora, según un documental del Science Channel, basado en las grabaciones de la misión desclasificadas en 2008. 40 años después, el incidente es revelado en este reportaje. Los astronautas, estando en la nave, claro, pasan por la cara oculta de la luna y de repente empiezan a escuchar una música. Uno de ellos le dice a los otros: ¿oyes eso? ¿Ese silbido? ¿Qué podría ser este silbido? Dice, suena como... como una música del espacio exterior, le dice el otro. Dice, Joe Hardar, Das Wichtig Sound. Es inglés de Cambridge, es que se sobrepasa a la gente, ¿no? Y dicen, es una música extraña, dice su compañero. Hay un vídeo en YouTube donde podéis ver el documental, ¿vale? Y no sé si se llega a oír la música. No se oye la música. Bueno, sí que se oye la música en el documental, ¿vale? Pero es mejor que lo veáis, porque una música en el lado, en la cara oculta de la luna. Carl. ¿Quién estaba ahí haciendo música? ¿Era Mulder y Scully haciendo esta sintonía? ¿Eran unos extraterrestres tocando la guitarra? ¿Era a Escuchetes haciendo su nueva sintonía? No, tantos años atrás, no. ¿Qué podía ser? Esto es como aquel sonido extraño, ¿te acuerdas? Las trompetas del infierno que decidan, ese sonido que nadie sabe de dónde sale. Pues al pasar por la luna también. Seguro que habrá explicaciones de que pudo ser una interferencia de radio o que pudo ser bla, bla, bla, mil historias. Pero los astronautas se quedaron con el culo torcido. Te has quedado picueto. ¡Wow! ¿Qué? ¿Cómo se explica eso? Nadie lo sabe. Habría que ir a la cara oculta de la luna con una linterna para descubrir si realmente hay allí extraterrestres tocando los bongos o silbando, ¿eh? Y con un solo tone. Exacto, con un solo tone y si estás, pues ya lo que viene siendo fastidiado del oído, ¿no? Pero ahí está, sonidos en el lado oculto de la luna y te enteras 40 años después. Tiénetela también. Porque dices, si seguro que no era nada. Si no era nada, ¿por qué se desclasifica 40 años después? Igual de aquí viene toda la música electrónica, diría yo. No sé. ¿Tú crees que pudieron ser los precursores del tecno? No sé, como no lo he oído, yo ya me he cogido el vínculo para verlo mañana tranquilamente, ¿sí? Porque no. Lo compartiremos en nuestra página del Flux Flux para que la gente lo oiga y lo vea. Es que es muy bajito, no os lo puedo poner en la radio, está tan bajito. Pero ahí estaba. Esto te ha dejado igual, dices. Música en la cara oculta de la luna. ¿Y qué? Vale. ¿Nos volvemos a la Tierra? Volvemos a la Tierra. Cuidado, porque hay cosas que se están yendo de las manos. Hay unos animales que se parecen bastante a nosotros y que últimamente están teniendo instintos aterradores. Hablamos de los monos. Los monos, sí, qué simpáticos, ¿verdad? Qué guay. Ves un vídeo de monos en YouTube haciendo tontadas y te ríes. Puedes ver ese documental de los monos ladrones, que echan muchas veces en la 2, y también te ríes un montón de cómo van robando. Los ves en Gibraltar, también. Te roban de todo, también te ríes. Pero nos vamos hasta un mono que decidió dejar de reír y pasar a cosas mayores. Porque, ojo, en Brasil, concretamente en Paraíba, un mono borracho amenaza con un cuchillo a los clientes de un bar. Además, cuidado, porque el mono, claro, cogió el cuchillo del bar y acto seguido subió hasta el techo del bar amenazando con lanzar el arma a los clientes que se encontraban allí. Inmediatamente, el cuerpo de bomberos fue alertado y se trasladó hasta allí para detener al agresivo mono. Lo primero, ¿por qué llamaron los bomberos y no a la policía? El animal cogió el cuchillo, que estaba allí forcejeando, y según cuenta el oficial del cuerpo de bomberos, el animal habría aprovechado un descuido de los trabajadores del bar para tomar restos de cachaza, una bebida alcohólica típica de Brasil, que había provocado que el mono estuviera en un estado de ebriedad y se volviera agresivo. Cachaza. Lo he dicho mal, ¿no? Sí. Es que sé lo que es la cachaza. Pues se puso fino de cachaza el mono y ahí estaba amenazando a esta gente del bar que no tenía ni idea de qué demonio le pasaba, pero cuando dicen, él es más peligroso que un mono con una pistola, con un cuchillo igual es más peligroso. La cuestión es, ¿qué le había pasado a este mono para que, huyendo borracho, su primer instinto no sea seguir bebiendo y caerse por ahí, vomitar en una esquina como haríamos cualquier borracho o borracha? No. Coges un cuchillo y amenazas a gente de un bar. Es una señal. Porque en Brasil, ya sabéis, que con todo este rollo de la deforestación, están dejando las selvas esquilmadas. Cada vez más los animales salvajes ya no tienen dónde ir. Y eso que Brasil es como la selva del mundo. Ay, es que en Brasil a los monos se los comen, tío. Sí, pues los monos puede que estén empezando a preparar la venganza. Puede. Yo no quiero acojonar a nadie, pero puede que sí, que te tengas que acojonar muchísimo. Porque puede que los monos sigan siendo animales muy bonitos y muy amigables y hagan muchas tonterías, se tiren pedos, se meten el dedo en el culo, se lo huelen, sí. Pero como empiecen a coger todos cuchillos de cocina, estamos sentenciados a muerte. O sea que va a ser que la película del Charlton Heston, aquella de los monos, va a ser realidad. Porque el planeta de los simios, sí. Exactamente. Los monos se están empezando a enfadar. Contigo, amigo o amiga que escuchas el Flus, sí, contigo también. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero están enfadados, se están empezando a cabrear. Y pueden ser muy peligrosos. Ahora, pero la cachaza está muy rica, ¿eh? No la he probado. ¿Está rica? ¿Sí? Vale, me lo creo. Y, para acabar el bloque conspi de hoy, vamos a dejar el mundo animal. Nos vamos a ir, nos vamos a venir hasta nuestro país, porque estamos en Brasil, pero en España, estos días, ha surgido una noticia que aún no sabemos si es del todo real o no. Sigo investigando, pero os la tengo que decir. Porque parece que un español ha descubierto una bombilla eterna. Una bombilla que dura para siempre. Este hombre se llama Benito Muros y llenó un montón de titulares en 2012 cuando aseguró haber conseguido una bombilla que nunca se funde, ¿vale? Dice que nunca se funde, pero las dudas y denuncias a su producto se suceden, ¿vale? Este hombre hizo sus primeras apariciones en la prensa en 2012, pero de vez en cuando vuelve a protagonizar titulares. La historia de Benito Muros es irresistible y es un empresario de Barcelona que, inspirado por la célebre bombilla que brilla ininterrumpidamente en una estación de bomberos, se empeñó en crear una versión moderna en un desafío programado que nos rodea. Y mientras yo te digo esto, nos llaman al móvil. Nos llamaban al móvil, pero ya han parado. Creo que puede ser este hombre. Spice. Cospi. Sí. Okay. Este hombre dice que hace una bombilla que no se funde, inspirada en esta de un parque de bomberos de Estados Unidos, que sigue brillando, ¿vale? Esta bombilla, según dicen los expertos y la gente que la ha visto, es porque los filamentos no están hechos para romperse como los de las bombillas actuales que tenemos, que ya sabéis, obsolescencia programada. Sí, sí. Todo lo que te compras está programado para que acabe petando al final. Sí. Pues este hombre dice, no, yo he hecho una bombilla que no se funde. Pero hay mucha gente que dice que sí, que se funde. Sí que se funde, pavo. Comentarios a favor y en contra. Pero este hombre, Benito Muros, ha dicho que está amenazado de muerte. Amenazado de muerte para que deje de fabricar la bombilla. Pero igual algo funciona. Igual. Pero igual no. Igual es un... He encontrado páginas a favor y páginas en contra. Por eso no os lo puedo asegurar, que esa bombilla no se funda, ni que no sea una estafa. No lo podemos asegurar. Perdona, Genti, si es fácil, que nos regale la bombilla y la probamos. Hombre, claro, que te la regale a ti. Yo paso de que me regale nada un amenazado de muerte. No vaya a ser que me digan a mí que le estoy ayudando y me pase a mí la historia. Casi mejor que no. Yo sigo comprando bombillas normales y ahí a mi suerte. Vale. Pero ahí está, bombilla que no se funde. ¿Verdad o no? Lo dejamos ahí, en el aire. Si queréis saber más, podéis investigar en la red de redes. Pero ya te digo, tantos titulares, tanto a favor como en contra. ¿Conoceremos algún día una bombilla que no se funde? Esperemos que sí. Mientras la esperamos, un buen temazo de Nightcore, nuestro cachito de motivación y después más flus flus. Hola, soy una voz grave cualquiera diciéndote que escuchas el flus flus. ¡Flus flus! ¡Flus flus! No busques trabajo. Así te lo digo. No gastes ni tu tiempo ni tu dinero. De verdad, no vale la pena. Tal y como está el patio, con uno de cada dos jóvenes y casi uno de cada tres adultos en edad de dejar de trabajar, lo de buscar trabajo ya es una patraña, un cachondeo, una mentira y una estúpida forma de justificar la ineptitud de nuestros políticos, la bajada de pantalones eurocomunitaria y lo poco que les importas a los que realmente mandan. Que por si aún no lo has notado, son los que hablan en alemán. No busques trabajo, te lo digo en serio. Si tienes más de 30 años has sido dado por perdido, aunque te llames Diego Martínez Santos y seas el mejor físico de partículas en Europa. Da igual, aquí eres un pringao demasiado caro de mantener. ¿Dónde vas pidiendo nada? Si ahí fuera tengo 20 mucho más jóvenes que no me pedirán más que una oportunidad. Eufemismo de trabajar gratis. Anda, apártate que me tapas el sol. Y si tienes menos de 30 años, tú sí puedes fardar de algo. Por fin la generación de tu país duplica al resto de la Unión Europea en algo. Aunque ese algo sea la tasa de desempleo. Ah, pero tú no te preocupes. Como dijo el maestro, los récords están ahí para batirlos. Tú sigue esperando que los políticos te echen un cable. Pon a prueba tu paciencia, Mariana, y vas a ver qué bien te va. Por eso me atrevo a darte un consejo que no me has pedido. Tengas la edad que tengas, no busques trabajo. Buscar no es ni de lejos el verbo adecuado, porque lo único a lo que te arriesgas es a no encontrar, y a frustrarte, y a desesperarte, y a creer que es por tu culpa, y a volverte a hundir. No utilices el verbo buscar. Utiliza el verbo crear. Utiliza el verbo reinventar. Utiliza el verbo fabricar. Utiliza el verbo reciclar. ¿Son más difíciles? Sí. Pero lo mismo ocurre con todo lo que se hace real, que se complica. Da igual que te vistas de autónomo, de empresario o de empleado, porque si aún no lo has notado, ha llegado el momento de las empresas de uno. Tú eres tu director general, tú eres tu presidente, tu director de marketing y tu recepcionista. La única empresa de la que no te podrán despedir jamás. Enchúfate a la vida y prende Radio Topo. Plus, con Gindiman. ¡Pam, pam, pam, pam, pam! ¡Venga! Que llega la recta final del Flus Flus. Como siempre, con nuestro WhatsApp de la semana, un buen temón de Drum & Bass para acabar y algunas noticias frescas que nos encontramos por la red y que no nos acabamos de creer, aunque son verdad. Como por ejemplo, esta que dice: fallece y meten sus cenizas en la cafetera que diseñó. Pues sí, las cenizas de un inventor de una cafetera descansan desde hace unos días en una cafetera de moca, tamaño maxi, y no podía ser de otra manera. El hombre Renato Vialetti, Renato Vialetti, que lo he dicho bien, murió el pasado 10 de febrero a los 93 años en Ascona, Suiza. Fue el gran impulsor del homónimo grupo empresarial italiano Moca, conocido en todo el mundo por su cafetera de forma hexagonal, de la que se llegaron a vender 300 millones de unidades. Es que yo tengo una en casa, se llama Vialetti, ¿no? Precisamente, la cafetera, esa cafetera típica que tiene todo el mundo en casa, es de Vialetti. Pues cuando lo quemaron, hace el 10 de febrero, dijeron, ¿dónde lo vamos a guardar? ¿Qué vas a ponerme una urna de esas bonitas de decir, no, mejor la cafetera que diseñó, que tenemos todos en casa, que va a ser el mejor recuerdo, ¿no? Qué poético. Qué bonito. Como dice mi parienta, qué bucólico y pastoril. Exacto, sobre todo pastoril. Más noticias raras que nos encontramos por la red de redes. Una que a mí me deja con el culo torcido y que ojalá se implante aquí en España. Porque leía esta semana que Eslovenia va a instalar la primera fuente pública de cerveza. Los aplausos antes de seguir leyendo nada, o sea, una fuente pública de cerveza. Dice que la capital, famosa por sus bellos lagos, Eslovenia, quiere dar la bienvenida a una nueva atracción que será el sueño de todo bebedor. Una fuente pública de donde brotan chorros de cerveza. Concretamente, la fuente se ubicará en la ciudad de Zalek, repito, amantes de la cerveza, la ciudad de Zalek, como una forma de atraer turistas a la región y tendrá un presupuesto de 350.000 euros. Barriles de cerveza aparte. ¡Qué guay, ¿no? Una fuente de cerveza, imagínatelo. Aquí, ahora, tú vas andando a la Plaza España y dices, uff, qué calorón, estos veranos que pegan Gotham City, que hace una chicharra que te quieres morir, un vasito de cerveza público, qué bonito, ¿no? Desde aquí se lo mandamos a nuestro amigo alcalde, Santi Esteve, un abrazo, por favor, ponnos ya una fuente pública de cerveza. Claro, además, hay marcas de cerveza en Zaragoza que seguro que estarían dispuestas a abastecer esa fuente, segurísimo. Seguro. Se podría hacer un tubico desde la fábrica hasta la esto, ¿no? Para que no se acabe nunca. ¿No estaría bien o qué? De cerveza, ya que te pones de cerveza, que tenga grifo de cerveza, otro de calimocho, ¿no? ¿Qué más podría tener? Ah, puestos a pedir, podemos pedir whisky de Malta. Sí, bueno, ¿no? Vamos a tener muchas Hombre, cosas. Ya directamente cubata, ¿no? Para no tener que currártelo. Claro, ya estamos, ¿no? Claro. Cubata de ron, de whisky, cachaza, ¿no? Y cachaza. Cachaza. Sí, michelada también, pensando en los inmigrantes mexicanos, por ejemplo. Y cualquier otra bebida que te ocurra. ¿Por qué no? ¿Qué demonios? Yo creo que en España a lo mejor haría falta un presupuesto más elevado para hacer esto, ¿no? 350.000 euros barriles aparte. Me parece poco. Yo lo que creo que haría falta es que en vez de llover agua, lloviera vino. Mm. Yo tengo la teoría de que llueve agua porque así se fabrican paraguas. Si lloviera vino... Pero lo mal que te iba a quedar la ropa siempre, ¿sabes? Imagínate, llueve vino, ¿sabes? Yo me lo bebería, así que te diga. Sacando todas las botellas a las ventanas, ¿no? Para que se llenaran las palanganas. Yo directamente tumbado en el suelo con la boca abierta, así. ¡Oh! ¡Qué gañán, por favor! Pues ya lo sabéis, países más avanzados que el nuestro. Eslovenia, pues sí. Zalek, la primera fuente pública de cerveza. Esperemos que les vaya bien, aunque calculo que va a haber una somanta de hostias por coger cerveza gratis, que va a ser de escándalo. Pero oye, que la instalen y veremos cómo transcurren los acontecimientos. Y seguramente no serán turistas. Seguramente no. Pero bueno, noticias sorprendentes que pasan por la red, como pasan también por otras redes, el WhatsApp de la semana, que también llega a nuestro WhatsApp de la semana. Porque, mira, le pongo la sintonía. No sé estar sin WhatsApp. No sé estar sin WhatsApp, tío. Me mandan... Yo como lo tengo. Ya, pero es que yo sí. Me mandan cantidad de mierdas, pero también cantidad de cosas interesantísimas. Esta semana... Me han mandado un WhatsApp muy interesante. Que además he compartido con mucha gente porque es un test. No de embarazo. No de locura. Es un test de aragonés. Un test que quizás le tendría que haber mandado a Escuchetes, pero no tengo su teléfono. Pero tengo un test de aragonés. Y yo lo hice el otro día y sé la puntuación que tengo. Se lo he mandado también a eruditos del aragonés y sé los puntos que han sacado, algunos más, otros menos. Pero lo tengo aquí para ti, Carl. ¿Estás preparado para el test de aragonés? ¿Sí? Of course. ¿Sí? Pues mira, empezamos. Te leo la primera que dice... Cuando estás distraído, se dice que estás pensando en... Pueden ser los avestruces, las golondrinas, las avutardas o las cigüeñas. Yo siempre pienso en las avutardas, pero... Sí, ¿verdad? Como buen aragonés. Esa es correcta, ¿eh? Completa el refrán... El aragonés fino... Después de comer tiene frío. Oh. Pero el que más fino es, tiene frío antes y después. ¡Qué bueno! Muy bien. Yo esa no me la sabía, ¿eh? No te la sabías, ¿no? No, esa la plegué yo. ¿Eh? Dice, ¿qué es un tajador? Ahí me pillas. Te doy las opciones. Un rotulador azul, un camarero de un bar de copas, un sacapuntas o una motosierra. ¿Tajador? Tajador. A mí me suena más motosierra, pero bueno. Pues has fallado. Ahí me pillas. Has fallado. Que sepas que es un sacapuntas. ¿Sacapuntas es un tajador? Sí. Bueno, tiene algo que ver, pero bueno. Claro que sí. Pues ya te he dicho que me has pillado. Y en Fraga y en otros pueblos se dice la maquineta. La maquineta. La maquineta, sí. Siguiente pregunta de este test de aragonés de WhatsApp. Dice, cuando le dices a alguien que es un záforas o un brozas, esta persona es... Es un auténtico desastre. Chapucera y desordenada. Totalmente. Sí, señor. Es una cosa... Bueno, dice, serás brozas. Dice, si eres una persona lianta, sabrás que cuando me lías y me confundes, me estás empentando, espiazando, embolicando o esbafando. Te has quedado roto, ¿eh? Me he quedado si roto. Me estás liando, ¿qué estás haciendo? ¿Me estás empentando? ¿Me estás espiazando? ¿Me estás embolicando? ¿O me estás esbafando? Embolicando. Sí, ¿verdad? Ah. Ay, pensaba que ibas a fallar, ¿eh? Estás embolicando. Dice que habrás visto que el uso de la palabra ababol como insulto. Pero ¡ababol! Pero también significa... Amapola. ¡Amapolo, que eres un amapolo! Siguiente pregunta. Completa el refrán. Cuando el aragonés canta... Está chunga, ¿eh? Sí, está chunga. Dice, le ha quitado a un catalán la pasta, ponte debajo de la manta, está aclarando la garganta o está jodido o poco le falta. Yo creo que está jodido y poco le falta. o está jodido, poco le falta. Yo esta también la fallé. ¿Sí? ¿Qué es una chera? ¿Una chera? ¿Una verdura, una pera, una bollera o una hoguera? ¿Una chera? Una chera. Ahí me pillas entre la pera y la bollera, pero bueno. ¿Sí? ¿Qué dices? ¿Pera o bollera? Corre, se te acaba hoguera, el tiempo. Había una hoguera también por ahí, ¿no? Sí. Pues me quedo con la hoguera. ¿Te quedas con la hoguera? Pues eres la hoguera, claro que sí. Frase típica. Preta, preta. No te la sabes, ¿eh? Dice, o que saldrá moceta pa' cerrar la maleta y sacarás leche de la teta o al tocar la corneta. Pues sí que siento como que no. ¿No te la sabes? No. Pues ya te lo digo yo. Es preta, preta, que saldrá moceta. Y también tiene coletilla. Es preta, preta, que saldrá moceta y tanto preté que salió moce. ¿Sabes? Es muy buena. ¿Qué significa china chana? China chana, andar. Andar, caminar. Andar no. ¿No? Significa vale. Poco a poco, sin prisa. China chana. Es andar, sí, porque vas andando china chana. Pues eso, poco a poco, sin prisa. Vas a tu bola, vas, vale, claro. Meta, pero andar a tu bola es. China chana en tu casa no estás, estás fuera. China claro, chana. Vas china chana a los sitios. Pero es algo que solo decimos aquí. ¿Qué te ocurre si algo te da garrampa? ¡Ay! ¿Qué? Uy, la electricidad, qué chunga que es. Que te ha dado calambre, claro que sí. Me quedan pocas ya. Dice, si la Coca-Cola o la cerveza pierde gas... Se esbafa. Se esbafa, claro que sí. Se esbafa. Y qué malo que es, claro, estas cosas esbafadas, tío. Si te digo que te quites el chambergo... Ay. ¿Qué te quitas? Yo ahora lo que hace mucho frío, tío. ¿Pero qué te quitas? El abrigo. El abrigo, claro que sí. ¿Qué es empapuzar? Ponerse morado. Comer hasta reventar. ¿Eh? ¿Un zarrio? ¿Qué es un zarrio? Una cosa vieja. ¿Un trasto o cacharro inservible? Una cosa vieja. ¿No? Bien. ¿Qué es un mardano? ¿Esto es difícil? El macho de la oveja... ¿Un cerdo, un buey o el macho de la mula? Un mardano es un cerdo. ¿Sí? Sí. Pues no, que sepas que es el macho de la oveja. Ahí has plegado. ¿Es el macho de la oveja? Sí. Pues he plegado totalmente. Sí. Totalmente. Si te dicen, menudo zancocho tienes montado, esto significa que... Tienes un follón de mi par de narices. Que está todo manga por hombro, desordenado, ¿no? Que sepas que has tenido una puntuación de 15 puntos sobre 17 posibles. ¿Mm? No está mal. Dice que has tenido un notable. O sea que te puedes quedirse, te puedes ¿Y seguir tú, quedando ¿y tú en la gol. ¿Tuviste que no lo has dicho? Yo tuve también 15 de 17 y también tuve notable. Notable. Claro, pero lo hice en menos tiempo que tú. Ah, bueno, ya está. Pero ahí estaba, el WhatsApp de la semana, que esta vez era el test de aragonés, que me hizo mucha gracia y además había más test de otras lenguas. Pero este está muy bien, yo os recomiendo que se lo enviéis, lo encontréis por internet, a más amigos y amigas. Nosotros lo compartiremos, ¿dónde? En el Flux Flux. En nuestra página de Flux Flux, creo que sí. Vaya zancocho que tenemos aquí hoy. Claro que sí. Hoy tenemos un zancocho que está, vamos, todo manga por hombro. Por eso, con este zancocho, ¿qué te parece si ponemos ya la sintonía de despedirnos? ¿Mm? Y nos iremos como siempre con un pedazo de temón. ¿Mm? Con un poquito de drum and bass liquid, que siempre me mola. Con esta sintonía se despide una vez más el programa más refrescante en su... Onceava edición. Sí, onceava ya. Y más que vendrán porque al final no nos vamos a ir. No nos vamos a ir porque yo se me ha chafado el cursillo. Así que seguiremos estando aquí todos los lunes en directo. Este no se vaya, a lo mejor sí, pero bueno. Exacto, tú a lo mejor sí, pero yo seguiré. Yo seguiré. Pero bueno, dicho esto, muchas gracias Carl por venir una vez más. Los aplausos para ti. A ti, gracias a ti. También gracias a todos nuestros amigos y amigas que cada día son más, que nos escuchan, que nos comentan en redes, que nos comparten cosas. Gracias a todos y todas. A toda la gente que hace posible el Fluflus, a Elena, a Escuchetes, a Juana, a Cris, a Pilipón y a todos, todos, un abrazo grandísimo. Y a ti, amigo, amiga, que estás pendiente del Transistor, la semana que viene volveremos con más locuras, con más conspi, con más chistes, con más escuchetes y con más de todo. Como por ejemplo también habrá más drum and bass del bueno buenísimo, como este temón, con el que os dejo relajaditas las orejas y un dado de buenas vibraciones, deseándote una feliz semana y, como siempre, que sigas soñando, que al final todo tiene su recompensa. Se despide Guindimán desde los mandos de esta nave. Un abrazo enorme. La semana que viene, más. Vámonos a comer gambas. Adiós. Adiós. Nos vamos, adiós. Enchúfate a la vida y prende Radio Topo. Plus, con Guindimán.